A partir de este momento comienza Tal Como Soy. Buena música, buenos amigos. Tal Como Soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Sebastián Toledo nació el 12 de enero de 1984 en Villa Langostura, Neuquén. Cursó sus estudios musicales en las provincias de Río Negro, Buenos Aires y Mendoza. Fue parte del censo de músicos de Sony Music San Luis en la ciudad de Villa Mercedes y llegó a Mendoza en el año 2004. Además de estudiar en la UNC, dio clases particulares y en centros culturales de la provincia participó de varias bandas, como la Porfía, Entre el Norte y el Sur, con quienes estuvo en Cosquín en el año 2009, Carlos Méndez Solista y Los Sonidos del Quetec, junto a las hermanas Abraham, oriundas de Tunuyán. En el plano del rock, fue parte de las bandas Rock Daniels, Missing Manfred, Over Machine, Crossfire, Chevy Saidi, Cynical y Umea. Y Umea, muy bien, bienvenido a Tal Como Gracias. Soy. Adelante, gracias, Armandito, con el café. Con el catering. Con el café, vamos. Un desayuno preparado por Cinta Miranda en el día de ayer, está macerado. Bueno, tiene azúcar. Ya viene azucarado. Y una torta de cumpleaños que fue dorada. Y rositas rococó rosadas. Le digo, está exquisito. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento, gracias por el azúcar. Hoy me desayuné con una noticia bastante amarga, que Malcolm Young de AC/DC falleció esta mañana. Así que, nada, es bastante triste, pues una de mis bandas preferidas de siempre. Así que, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estaba muy enfermo, ya están muy grandes, gente que ha pasado por muchos excesos además, así que era una cuestión nada más de tiempo para que se fuera un grande, la verdad, un grande, gran compositor además. Qué tristeza, qué pérdida. Es un tema. Sí. Sí, este año, bueno, los últimos años ya hemos tenido un montón de pérdidas, de grandes artistas del rock, del blues, pero bueno, también es la ley de la vida, ¿no? Sí. Es un poco parte de eso. Así que desayunando eso, le voy a pegar un trago a esto que tiene azúcar. Sí. Salud. Sí, salud. Armando Fierro. Usted sabe, Armandito, estaba escuchando recién, me parece bastante interesante visualmente, sobre todo la idea de verte rapado. Sí, yo creo que me va a venir bien a la caspa que tengo, porque la verdad que tengo una secorrea importante. mi madre me decía, está nevando, hijo, y mi padre me cargaba más todavía diciéndome pororó. Pororó. Se está cayendo pororó de la cabeza. Así que me va a venir bien para ver qué tengo abajo. Tengo que tener algunos tajos de algunos peñascasos de cuando era chico. Ah, eso siempre, seguro la marca de guerra. Alguna marca de guerra, que no recuerdo, pero algo va a aparecer ahí abajo. Gente que me ha dicho, viven animales ahí seguramente. Bueno, suele suceder. Bueno, suceder. Para la gente que tenemos mucho pelo, yo lo tengo corto también, pero tengo mucho pelo, y es difícil vivir en el verano sobre todo. Sí, sí, así que vamos a hacer el rapaje. El rapaje. Estuvimos con el Seba hablando de distintas cosas, me contó que vuelve a las raíces, vuelve a la tierra, a lo telúrico, a lo nuestro, como bombisto. Sí, en realidad la vuelta fue una cuestión circunstancial. No es que vuelva, yo sigo de vacaciones, si así se quiere. Fue una cuestión de invitación de las chicas Abraham, que me invitaron a volver a tocar con ellas porque cumplieron 20 años con la banda, con la música. Y hicieron un espectáculo, una consulta muy lindo. Y me invitaron a participar, a mí tanto como a muchos otros artistas que han pasado durante los 20 años de Los Sonidos del Quetec. Así que estuve ahí tocando un rato. Pero como te digo, fue una situación circunstancial, una invitación. Capaz que en algún momento volveré. El folclore es un amor que yo conocí hace muy poquito, hace 13 años, digamos, siendo ya bastante mayor. Cuando llegué acá a Mendoza justamente en el 2004, empecé a estudiar, ahí las conocí a las chicas, conocí a un montón de gente más que, bueno, que ahí nombraba Cinda. Uh-huh. Y es un amor que volverá en algún momento, calculo. Bueno, nunca se ha ido, sino la práctica, digamos, de ese deporte folclorístico. No, no es el característico tutupá. Ni el tupa tupa, como dice mi hijo. ¿Cómo dice, toca el papá? Tupa tupa tupa. Tupa tupa tupa, dice el gran Fausto. Exacto. Que ya es amigo de todos. Él es un músico. Ya amigo. Es casi maestro de todos. Se juntan, nos juntamos a verlo, cómo toca el vago. He estado en el N8, por ejemplo, armando sonido para tocar con Walter de Orcas, el cantante de Orcas, que hicimos un toque en tributo a Hermética y B8 y otras bandas, incluso de Orcas también hicimos temas, y nos juntamos, tuvimos algo de 45 minutos viendo cómo él tocaba la batería. Todos ¿Qué edad tiene Fausto para la gente que no lo conoce? 2 años y medio en este momento. 2 años y medio y se sienta. Y se sienta en la batería y la descoce. Y parado también lo hace. Con el bombo, todo. No, tiene una coordinación tremenda, es un tremendo. Y bueno, está rodeado de una familia de músicos. Le ha tocado una familia de músicos y de muy buenos músicos, en su mayoría bateristas, pero hay pianistas, bajistas, cantantes. Percusionistas, el Franquito, exacto. Le ha tocado una familia muy, muy linda, artísticamente hablando, no solo en la música, en otras artes también. Y un tío abuelo famosísimo, que no lo vamos a nombrar porque no viene al caso. Tremendos. El Daniel Piccolo. Ajá, el Dani, que bueno, él fue uno de los que colaboró con el regalo de una de sus tantas baterías. Porque ya ha pasado por varias etapas de baterías. Todas. Primero, tengo hasta videos, bueno, no los tengo acá. Pero primero con la batería de cocina de la madre. Se la destrozaba en la cocina. Después batería de juguete, batería de verdad pero chiquita. Las baterías mías las usa todas él. Así que ahí están. El vago es tremendo, el vago ha pasado por todo. Toca el piano, toca la guitarra, canta en inglés. Ojo. No, qué grande. Un pseudo inglés de él. Qué increíble. No, es tremendo, A toda la audiencia, yo tengo la oportunidad de verlo bastante seguido al Faustito y es al único que saluda de puño. Me saluda con el puño cerrado y me pega así un saludo de puño, ¿no? Y me nombra por Armandito. Y me da un saludo de puño. Cinta Miranda. Nos vamos a una breve pausa musical con una canción de Cynical. Llamada En Tu Nombre. Uy, mi tema preferido de Cynical. Entonces, aguante Cynical. tiñen de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Y continuamos aquí en la radio acompañados por Seba Toledo, músico de Neuquén radicado en Mendoza desde hace 13 años. Exacto. Antes que nada, perdón. Antes que nada, un saludo a los Cynical, que son mis hermanos totales, con los que tuve oportunidad de participar en un toque en Santa Rosa hace un par de meses, reemplazando al baterista que se había lesionado, tuvo que ir a defender a la patria en una guerra y se torció el tobillo, así que pude estar ahí con ellos tocando. Qué bueno. Y les mando un beso grande. Qué bueno. La verdad que te voy a decir algo, Seba. Muchos músicos metaleros han tenido la oportunidad de la vieja, ¿no? De la vieja escuela del metal. Han tenido eso. Entrás a las casas de ellos y vas a encontrar un buen recuerdo del servicio militar obligatorio a la colimba. Hay algunos también guerreros del Malvina, metalero, hay mucho público y hay mucho músico también, verdaderamente patriota. ¿Está relacionado el metal con la patria? ¿Cómo lo ve el sentimiento patriótico? Sí, eso es más una cuestión de ideología, propia. No sé si tiene que ver tanto con la música. Sí, obviamente un artista lo que hace es como exponer en su música los ideales que uno tiene sobre patria, sobre guerra, sobre cuidar la patria. Depende también mucho de qué tipo de metal estemos hablando. Hay mucho metal que es foráneo, mucho metal que es totalmente autóctono, que habla de otro tipo de raíces, no solo de las raíces que vemos conformadas hoy como fronteras o en las fronteras que tenemos hoy en día, sino mucho anterior, como Niken, bandas así. Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión mucho más personal, no tanto que tenga que ver con la música, porque se ve también en el folclore esas cuestiones. Yo no lo veo, digamos, el metal en sí sea patriótico. Como te digo, para mí es una cuestión más de lo que lleva uno en la cabeza y de la realidad que ha vivido uno también. Hay muchos, como vos decís, excombatientes de Malvinas, gente que, como mi viejo, que estuvo en esa época en el servicio militar, llegó hasta Tierra del Fuego para cruzar y justo se terminó la guerra. Y son gente que, esa gente queda muy marcada por ese sentimiento. Pasaban muchas otras cosas bastante más terribles de trasfondo, como el todo lo que fue el proceso de reorganización nacional que se le llamó, que eso también, al querer despegarse de esa situación de terrorismo y de negrura en general, también te da como un sentimiento de arraigo a la patria y querer defender la patria de esos mismos traidores internos, ¿no?, que teníamos en ese momento. Me parece que viene más por ahí. Yo no lo adjudico puramente al metal. Sí, porque ahora está incursionando nuevamente, lo vuelvo a repetir, como folclorista. Bueno, bien, ahí se siente, ahí, o sea, vuelve el tema patriótico, el folclore de la raíz cuyana, de la raíz nacionalista, de la raíz. Sí, yo sinceramente te digo, como te digo, yo el folclore lo conocí de grande, desde una visión totalmente ignorante de mi parte. Llegué a Mendoza a estudiar, yo estudiaba en Buenos Aires, en la carrera de música popular, en la Universidad de La Matanza, estudiaba batería. Y ahí ves lo que es tango folclore, tango jazz y rock. Y llegué acá, me ofrecieron la carrera, yo venía a estudiar música clásica, me ofrecieron la carrera de música popular, me metí en la carrera de música popular. Y en la primera clase encontré un profesor con un pedazo de árbol cortado, con un pedazo de vaca muerta arriba. Y dije, ¿esto qué es? ¿Con qué se come eso? ¿Me entendés? Entonces, de ahí que le mando un saludo a ese profesor, que es el Pepe Sánchez, Octavio Sánchez, no sé si lo han escuchado nombrar, un músico que la raja. Nuestro querido Pepe. El Pepe Sánchez, un abrazo. Uno de los más grandes maestros que yo he tenido desde que estoy acá en Mendoza. Realmente un maestro, no solo de música, sino de vida en general. Y bueno, como te digo, desde mi ignorancia de... Oh, yo soy rockero. Empecé a conocer sobre el folclore. Entonces, yo no tomo al folclore personalmente como... el arraigo a la tierra, o lo que vos hablás de los valores cuyanos. Que de hecho, en Cuyo, la música cuyana no se usa percusión. Ahora, hace un par de años, se está incursionando como en una nueva ola de música cuyana, la percusión. Pero tradicionalmente no se usa. Y al principio, cuando decíamos, venimos a hacer música cuyana, y me venían a mí con un cajón peruano y un bombo, me miraban como diciendo, este pibe viene a llenar la copa de vino. Vos no venías a tocar, acá no venías a hacer ruido, ¿entendés? Entonces... Y las guitarras y el garguero. Olvidate eso. Porque la guitarra y el garguero es lo mínimo y lo máximo necesario para hacer música cuyana. Hay que tener ese tono de voz, sí, característico, bueno, de los cotudos. Exacto. De los cotudos, sí. El bocio fue una cuestión muy, muy característica de la música cuyana, totalmente, que era una enfermedad en definitiva. Y no cualquiera puede cantar música. No, cuyana. Inclusive lo escuchamos esta vendimia que pasó a los trovadores. Sí, los trovadores. Y mucha gente se rió y yo lloré. ¿Por qué lloré? Porque me hizo acordar aquella Radio Nacional de los domingos, por los senderos de la patria, donde escuchar esas cuecas cuyanas, mientras que se sentía de los diferentes fondos, lotes de las casas, el asadito que estaban construyendo, que estaban haciendo alguna pequeña fiesta, el olor del asado, la leña, la jarilla, una tonada cuyana saliendo de una radio con el parlante roto. Dios mío. Yo lloré en ese momento. Bueno, ¿y los que se reían, por qué se reían? Se reían porque no entendían que ese es el tono con el que se canta una cueca. ¿Pero por qué? Porque escuchan los nocheros, porque escuchan cuestiones que son modernas. No voy a hablar, yo no voy a hacer juicio artístico ni juicio de gustos. A ver, sobre gustos está todo escrito, dicen. Bueno. Entonces no voy a hacer juicios de gustos, mucho menos de cuestiones de talentos ni nada, pero están acostumbrados a escuchar cosas nuevas y se han olvidado muchas de esa gente de que los trovadores de Cuyo, tanto como otros muchísimos grupos de esa época, que los trovadores tampoco están los originales, pero lo que hacen es mantener lo que hizo a los trovadores de Cuyo, mantener la estética visual, la estética sonora. Mantener el tono agudo del bocio, mantener las guitarras punteadas, todo con el pulgar y para abajo, fuerte. Con el pulgar y para abajo, y que suena tan lindo. Totalmente, totalmente. Y es el símbolo de toda una época y de toda una cultura de acá de Cuyo. En tu repertorio folclórico que estás haciendo como invitado de estas chicas, ¿qué se toca? Y nosotros hacemos música por ahí un poco más... Hacemos música cuyana, pero no es la mayoría del repertorio. Lo que se ha hecho, las chicas siempre han hecho más que nada carnavalitos, chacareras, música más norteña por ahí. Y siempre, obviamente, respetando las raíces de ellas, que son la música cuyana. Mucho tema escrito por ellas incluso. Bueno, una vez más, gracias. Esta no es noticia, esto yo creo que vendría a ser una polémica o un tema para debatir. Hace unos días estuvo la banda Coldplay en Argentina y al empezar a recitar prueba de sonido, como muchos han dicho, tocaron y corearon de música ligera de Soda Stereo. Bueno, al terminar el recital se acercaron algunos periodistas y le preguntaron a los tipos de Coldplay, mira vos, así que les gusta Soda Stereo. y le preguntaron entre tantas cosas qué pensaban de Soda Stereo, qué pensaban de Cerati. Bueno, los tipos se miraban entre ellos. ¿A qué voy con esta noticia? ¿A qué voy con esto? No se dejen engañar. Muchas veces esto forma parte de la mercadotecnia o el mercado de que vienen, les hacen creer de que saben quién son, como yo les comentaba en las primeras noticias con lo de Bruce Springsteen con Charlie, pero realmente no, realmente es para hacer pasar un buen rato a la gente, que no está nada mal, claro que no está nada mal, pero estaría bueno que cuando se acercan los periodistas, después de haber cantado un tema de Soda Stereo, le pregunten qué opinan del grupo, al menos se informen quién fue Soda Stereo, quién fue Cerati y demás. No sé, es mi humilde opinión. No sé qué piensan ustedes ahí en estudio, si están de acuerdo o no con lo que les digo. Coldplay, una vez más, fue a afanar a Argentina. Y digo afanar porque en realidad presentaron algunos temas nuevos y el recital no pasó más que eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya con esto me despido, no voy a molestar más para el día de hoy. Hoy estuvo muy brevemente mi paso por Tal Como Soy. Estamos preparando lo que se dice un... Están preparando, porque yo no me voy a incluir, un especial de Navidad. A mí Navidad no me va ni me viene. Es más, la odio, en lo comercial, la... No me voy a explayar sobre esto, pero hay algunas sorpresas que me han dicho. No sé si salimos... Cinda, después me confirmás hasta cuándo sale... ¿Hasta cuándo salgo yo? No sé, Tal Como Soy. Bueno... Prepárense, gracias gente como todos los sábados por estar junto a nosotros. Gracias por el aguante el sábado pasado, se pasaron, muchas gracias. Sigan aguantándonos, sigan apoyando a Cinda, a Armandito Fierro con toda la actividad que ellos tienen. Lo mío no es nada, lo mío es un porotito, pero sigan en Tal Como Soy, desde donde quiera que nos escuchen. Abrazo para todos y será hasta el sábado que viene. Gracias, gente. Muy buen fin de semana para todos ustedes. Cinda, Armandito, invitados. Un besote grande. Quevedo, nos vemos esta noche ahí donde quedamos esta noche. Será hasta el sábado que viene. Chau, gente. Muchas gracias. Tal Como Soy te acerca, la agenda rockera mendocina del 18 al 24 de noviembre. Sábado 18 de noviembre, de 10 a 23 horas, Festival Por Voz Malvinas, con la actuación de Cinco al Hilo, Carla Petrus, Martir Metal, Shira Rock, Refugio Rock y Rana Rock, en el Parque Central Ciudad de Mendoza. Sábado 18 de noviembre, de 17 a 21 horas, Acústico en la Montaña. Se presenta Indira y Mailén Obrador en el Origen de I, Ruta 7, kilómetro 1087 de Potrerillos. Sábado 18 de noviembre, 21 horas, Paranoia Metal Fest 2, con la actuación de Humea, Brutal, Mozo Grodo, Árida y Alvear, presentando su nuevo disco Chacal, en Casa Burgos, Saavedra y Chile de San Rafael. Sábado 18 de noviembre, 22 horas, Apple presenta Beatlemaníaco en la Nave Cultural, España y Masa, Ciudad de Mendoza. Sábado 18 de noviembre, 23 horas, Alvear Oeste y Furia, teloneando a la Mississippi en N8, Mitre 1709 de Ciudad de Mendoza. Domingo 19 de noviembre, de 17 a 0 horas, ciclo de música birrera en Del Barrio, Fábrica de Cerveza. Bandas invitadas, CD Beach Band, Magú, Los Corazones Imposibles, Carla Petrus, en Ruta Provincial 82, kilómetro 29 de Las Heras. Domingo 19 de noviembre, 21 horas, Eclipse 20 años Pink Floyd en el Teatro Independencia, Chile 1754, Ciudad de Mendoza. Domingo 19 de noviembre, 22 horas, Jurassic Rock en San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Domingo 19 de noviembre, 22 horas, Geanova en el Lobby Bar San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. Domingo 19 de noviembre, 22 horas, La Escandalosa Tripulación en 8 Panamericana, Ruta Provincial sin número de Luján. Domingo 19 de noviembre, 23 horas, Ultramandaco en el Harlomo Rock, Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Viernes 24 de noviembre, 21 horas, Roquea en Le Parc, con Cynical, Barreta, Blue Dress en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitri Godoy Cruz de Guaymallén. Viernes 24 de noviembre, 21 y 30 horas, Puerto Rock Volumen 1 con la actuación de Desde Acá y Elio Delgado. Paranoia Lunática Rock, Quemando Flores RNR, Shira Rock y El Andamio en Independencia 663 de Godoy Cruz. Viernes 24 de noviembre, 22 horas, Pájaro Metálico 2. Tocarán Corazón Guerrero, Alvear Oeste, Cynical y Bill Corbus en Casa de Campo, 20 de junio, 3581, Bermejo, Guaymallén. Viernes 24 de noviembre, 23 horas, Rockfest con la actuación de Boca de Pez, Puesto 12 y Dragones en Populus, Avenida Mitre 160 de Junín. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. El rock es la manera más simple de mostrarte al mundo tal como sos. Y si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos está acompañando en el estudio Seba Toledo. Y con él, Armandito Fierro está teniendo una charla relajada. Una charla entre amigos. Fluida. Una charla entre amigos. El otro día la tuvimos que suspender por razones de trabajo externo. Cada uno se dedica también aparte de ser... el músico, yo plomo, estábamos en otros menesteres, me quiso chorear una cinta métrica, le dije que se llevara todos los metros, que no se llevara un metro, porque encima vine con un chiste muy pelotudo que me dice, voy a robar el metro. No, no tiene un metro, tiene tres metros. Así que Seba, la próxima vez te roba los tres metros. Tata, ya me compré una. Así que no necesito pero, tus herramientas. Pero los tres metros. No, la no próxima... No se lleve un metro. Te robo una de las placas esas de madera que tenías ahí, que estaban interesantes para cortar. Para hacer algo. No sé qué, pero voy a hacer algo. Así bueno, es, nos encontramos... Fuera del aire, estábamos revisando la Biblia del Rock Mendocina. Ese libro está tremendo. El Rolly Jiménez, y aparecen dos bandas en las que él estuvo. Aparece Umea y Cynical. Sí, lo de Cynical, repito, lo de Cynical fue únicamente una colaboración. Yo no fui parte de Cynical, fue una colaboración. No quiero serlo tampoco, porque esa gente, mi mamá no me deja juntarme con ellos. Son gente muy tatuada, muy peluda. Y muy olorosa. Tocan de la puta madre, perdón por la expresión. Son unos hermanazos. Y duermen hasta el mediodía. Duermen hasta muy tarde. Esa gente duerme. Porque hasta se acuestan. Se acuestan tardísimo. Sí, sí, sí. Y nada, consumen alcohol, viste, esas cosas. A mí no me gusta. Y tienen muchas mujeres. No, no sé eso, no. El vaca no, porque si no después la señora le va a pegar en la casa. Bueno. Entonces. Pero, no, lo de Cynical fue únicamente una participación. Somos muy amigos, muy allegados. De hecho, bueno, yo tocaba en Umea con Fernando Escolaro, que estuvo también en Cynical. Entonces, él más que nada fue el nexo, digamos, entre las dos bandas. Y en Umea, sí, en Umea entré en el 2014, fines del 2013, 2014, nunca nos acordamos la fecha. Y nada, fue cumplir un sueño de pendejo, como yo siempre les digo a ellos. Un sueño de 10 años fue muy lindo. Así que sí, fue. Nos fuimos a Chile, fue toda una historieta muy bonita. Si te piden de volver alguna de esas bandas, ¿volverías? En este momento no. ¿Por qué? Yo hace un par de meses tomé la decisión de darle un poco más de bola a mis prioridades, a otras prioridades, tales como mi salud, sobre todo, mi salud psicomotriz, y ser papá, obviamente. Bueno, y más que nada eso, digamos, tuve que elegir entre ciertas cosas, y bueno, tuve que dejar mis dos amores, que fueron Umeda y Rock Daniels. La banda Rock Daniels es una banda en la que estoy hace un par de años más, creo que del 2011-2012, y nada, esa banda me lo ha dado todo a mí, así que estoy muy agradecido. Hasta casa me ha dado, porque vivo con uno de los fundadores, con el fundador de la banda. Así que nada, siempre muy, muy agradecido, y además los recuerdos son siempre muy lindos. Cuando estás solo en tu casa, ¿qué música escuchas? Ulises Bueno, siempre. No. No, en mi casa escucho, por lo general, y sobre todo últimamente, estoy muy, muy escuchador de metal extremo. ¿Gutural? Gutural, a morir. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué sí, sentís? Sí. ¿Qué sentís cuando escuchas? Felicidad. Felicidad, muchísima. Es más, bueno, el otro día hablaba con yo tengo muchos amigos que no gustan de la música extrema, y muchos me preguntaban, o sea, me banco cuatro temas, pero el quinto me quiero pegar un tiro, ¿entendés? Me quiero arrancar un tobillo, no sé. Ahora, ¿de qué tamaño es el tarro donde cantan? ¿Es un tacho de 200 litros? ¿Es una lata de leche nido? ¿Es una lata de conserva, digamos, de restaurante de tomate esperita? ¿Para sacar el tono gutural de los temas de las bandas guturales? Yo últimamente escucho mucho Six Feet Under, por ejemplo, que es la banda del primer vocalista que tuvo Cannibal Corpse. Yo creo que ese muchacho se metió en una lata de tomate perita con botulismo. Muchísimo botulismo, muchísimo. Tiene unos graves guturales tremendos ese tipo. Pero bueno, nada. Yo disfruto mucho de esa música, mucho del metal épico, como Halloween, bandas como, no sé, como Stratovarius, que fue la primera para muchos. Y también disfruto de otras músicas. En lo nacional, por ejemplo, yo siempre consideré que lo más grande que tuvimos y vamos a tener por siempre es el Flaco Spinetta y Divididos. Siempre consideré a Divididos como, para mí, la banda más grande de rock, el trío más grande de rock de Argentina. ¿Usted sería feliz si saliera el proyecto de cantar y tocar en una banda gutural, Claveles Mendocinos? Claveles Mendocinos. En gutural. Yo no podría cantar, no canto ni en la ducha, pero si me invitan a tocar la batería, yo, donde me inviten, yo voy. ¿Pero usted canta gutural algo? ¿Le no, hace? No, yo soy un asco. Cantando. Para cantar. Pero usted, imagíneselo en estos momentos. Claveles Mendocinos. Gutural. No, sería. Es una imagen muy bizarra. Pero me daría esperanzas para mucho también, porque diría, bueno, se están abriendo todavía más, además de... Imagínate el otoño en Mendoza. Creo que no se vendarían tantas discos, tantos CD como Claveles Mendoza. Pero sería para tenerlo en el, digamos, en el formato, en el set list. Mirá, habría que ofrecérselo a gente que sea más idónea en la temática, como por ejemplo el Baca Allegretti de Cynical, o el Pela Butini de Umeda, que son gente que canta gutural, canta muy bien gutural, y sería algo como para venderlo. Sería, bueno, ahí tiene un proyecto para cuando vuelva. Cuando vuelva al ring. Voces a dúo, por ejemplo. Voces a dúo con Angus Butini y ahí estaría. Y yo creo que la pegarían fuertísimo, porque sería traer un poco el folclore al metal. Al metal. Sí, la Miranda. Nos vamos a una pausa musical con la canción Para Encontrarte de Arcángel. Pero si venimos de una pausa musical. No sea. Recta final de Tal Como Soy del día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Por tu visita. Sabemos que por un tiempo no te vamos a ver arriba de ningún escenario, a menos que te convenzan como hicieron hace un mes, que te convencieron y estuviste tocando en el Chayao. Exacto. Un par de canciones que te invitaron. Sí. Una fiestita ahí de Rock Daniels, Bourbon y Ginebra. A mí me invitaron los Ginebra a tocar un tema y bueno, como estaban los Rock Daniels ahí, me invitaron a tocar un temita también. Fue como volver a la pieza de la mamá, ¿viste? Claro. A la pieza, va, tu pieza vieja en la casa de tu mamá sería. Así que bueno, fue muchísimas gracias. Yo le entendí el concepto. Fue como abrir el ropero y oler la ropa de los viejos. Exactamente. ¿No? Que exactamente. Tiene el olorcito ese. Sí, de los recuerdos. De la mamá, del papá. Así que bueno, como les digo, muchísimas gracias por el espacio, Cinda, Armandito. Gracias por invitar. Chicos ahí en los operadores, siempre para mí es un gusto. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas porque los bateristas no hablamos por lo general en las radios. Siempre voy a las radios, pero hablan los cantantes, hablan los guitarristas, hay gente que ha fundado. Los bateros somos más de estar ahí atrás de los tachitos, somos gente muy introvertida, así que nada. Yo soy muy solidario con los bateristas. Siempre la tarima alta, pido. Claro. Y bueno, vos sos... Y bueno, yo cuando armo con tarima alta para el baterista. Así que muchísimas gracias, en serio, de corazón. Y bueno, gracias en nombre por ahí de todo el movimiento musical que hay acá en esta provincia, por los espacios siempre concedidos, son una ayuda tremenda. Así quiero pedirte, a partir de... Plátano, sin duda. No, plátano, quédate tranquilo. Estamos muy a fin de mes. A partir de tu experiencia personal, de todo lo que has comentado acá hoy, de cómo nos abriste el corazón, que les des un consejo a todos los chicos jóvenes y no tan jóvenes amantes del rock y del metal acá en Mendoza. Un punto de vista, una palabra de aliento. Hay mucha gente allá afuera que es muy buena gente, con la que se puede compartir y con la que se pueden armar cosas buenas. Yo el consejo muy humildemente y desde mi experiencia que doy siempre es tratar de hermanarse siempre lo más que se pueda. Hablo desde mi conocimiento en el ambiente del metal, ¿no? Acá en Mendoza. Muchas veces hay mucha separación por boludeces. Y en realidad estamos todos tirando para el mismo lado, no somos ninguno más que nadie. Y siempre el consejo, y en realidad yo lo pido como un favor, ni siquiera es un consejo, yo no soy nadie para dar consejos de nada. Pero como un favor, hermánense en serio, hay mucha gente buena, mucha gente honesta y que se ofrece siempre a dar una mano, sobre todo entre bandas. Estamos en el under, a ver, como digo, no somos nadie más que otro, entonces por hundir a otro no vas a ser más grande vos. Hermanarse, yo creo que hermanarse es la respuesta a todo. Y el resto nada, el resto lo vamos viendo juntos, qué sé yo, entre las bandas. Y no pisarse las fechas, por favor, pongámonos de acuerdo. Siempre nos pisamos las fechas, no seamos boludos. Y nada, eso ese para mí es la petición, ni siquiera es un consejo, es una petición.